Muy bienvenidos, amables oyentes, nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Hemos llegado a un día viernes, un día de preparación para encontrarnos en una reunión con nuestros amigos y hermanos, alabando a Dios en un día especial como es el sábado. Durante esta semana queremos invitarlos también para que usted sintonice la radio a las 9 de la noche, programa donde vamos a hacer un resumen de la conversación de la semana. Y la radio va a repetir este programa el día sábado en la mañana a las 7:30. También los invitamos para la internet www.escuelasabatica.cl, donde usted encontrará estos audios y un material más adicional para engrandecer el estudio de la palabra de Dios. Bienvenidos, Pastor Horacio Rodríguez, con nosotros, y quien les habla, Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente a cada uno de ustedes con un gran abrazo. Nuestra conversación durante la semana, y vamos a repetir algunos conceptos muy interesantes en esto de estilo de vida, testificar, evangelizar, pero como un estilo de vida, y habíamos dicho que estilo de vida es algo que nosotros tenemos que llevarlo no solamente el día sábado, no es solamente el sábado que nos ponemos la careta de cristiano, sino es toda la vida. Y entonces podríamos hacer... ¿Usted se la pone? Y estoy tratando de que el Espíritu Santo me ayude a tenerla los 24 horas. ¿Cómo tenerla? A tenerla. ¿Cómo tenerla? No, hombre, es que ¿cómo es eso de tener la careta a las 24 horas del día? No puede ser. No, de ser cristianos. Ah, ya. Porque de improviso uno se le baja el cristianismo. Pero mira, quizá una pregunta que podríamos hacernos para conversar un poquito, porque la preocupación debe partir quizá de nosotros. Sí. Y entonces uno podría decir, ¿y dónde yo entro en esto de la testificación como ministerio? ¿Qué puedo hacer? Quizá tengo algunas cualidades que he descubierto, me han dicho que soy bueno para esto, para lo otro, pero ¿y en la iglesia cómo yo podría entonces entrar como parte de este estilo de vida a trabajar en una iglesia directamente, en un grupo donde se testifique a Dios? ¿Qué podría hacer? Fíjate, en cuanto a esto, el testimonio es algo que aparece normalmente, lo hemos dicho infinidad de veces, el durazno no hace ningún esfuerzo por dar duraznos. Claro. ¿Ah? Tendría que esforzarse demasiado para dar peras, y tampoco lo conseguiría. Pero en este caso, fíjate, el cristiano da testimonio porque es cristiano. O sea, no hay que forzarse, no hay que hacer ningún trabajo especial. Ahora, pudiera ser que a alguien a lo mejor le cueste un poquito trabajar en la iglesia porque pudiera ser muy tímido. La timidez podría a lo mejor hacer de que no le fuera fácil trabajar. Pero nosotros sabemos que cuando llegamos a la iglesia, el Señor va guiando las cosas. Y fíjate, uno llega a la iglesia y no se da ni cuenta cuando ya está trabajando por la iglesia, por la causa. Y hay algo que tenemos que ser claros. Aquel que llega a la iglesia y no trabaja, generalmente se muere espiritualmente. No fuimos hechos para estar sentados en la banca, ir, sentarnos, levantarnos e irnos. Generalmente cuando tomamos parte de la iglesia, cuando tomamos parte activa, es cuando nosotros nos afianzamos en la iglesia. Esto nos motiva y nos ayuda a mantener una vida cristiana activa. Una vida cristiana coherente con lo que hemos aceptado. Exactamente. Claro. Ahora, bien lo que dices tú en relación a eso, que cuando nosotros entramos a un círculo así de personas que trabajan, nos ponemos a trabajar, pero a veces, como hemos visto en otras conversaciones, hay ciertas cosas que las hacemos mejor que otras. Indudable. Entonces, dentro de esta iglesia sería bueno que uno viera dónde mejor sirvo, dónde mejor va, o en qué lugar va a ser más productiva mi actividad. Y fíjate, tú te das cuenta también aquellas cosas que tienen más facilidades. Hay cosas que son más fáciles para ti que realizar que otras. Bueno, aquellas cosas que son más fáciles son los dones que hemos recibido, ya lo tratamos eso, y eso es lo que nosotros tenemos que poner al servicio del Señor. Así que cuando llegamos a la iglesia, empezamos a servir y a servir en aquello que realmente el Señor nos capacitó, eso tenemos un trabajo más eficiente y creo que nos gozamos en hacerlo. Algunos son tan organizados que pueden ayudarnos, por ejemplo, a hacer una planificación para un periodo de tiempo de la iglesia. Otros tienen algún otro conocimiento en relación a lo que es organizar proyectos de, y eso uno tiene que descubrir, lo que Dios nos ayuda que realmente para que usemos en lo que nos gusta trabajar. Estamos nosotros trabajando en relación a un programa, entonces yo digo, ¿quién me podría ayudar, por ejemplo, a escribir el programa? Porque, mire, son detalles así tan simples. Uno podría escribirlo, podría hablar, podría dirigir, pero al final, como los apóstoles dijeron, déjenos a nosotros seguir en lo que estamos haciendo, pero nombremos a otros que estén capacitados, que estén listos, que sean consagrados y que hagan ese otro trabajo. O sea, no vamos a descuidar lo nuestro, sino que vamos a colocar a otras personas. Y fue muy fructífero, hasta el día de hoy se consigue que justamente los diáconos estén trabajando dentro de una iglesia, y hemos encontrado personas muy útiles que tienen cualidades muy interesantes, que traen ideas para la iglesia, y efectivamente ahí se ve que la iglesia, mientras más distribuye su actividad, más hace en conjunto con el propósito final, que es la evangelización, dar a conocer a Jesús. Y del Señor Jesús aprendemos además el espíritu de servicio. Nosotros debemos servir en la iglesia, debemos servir donde quiera que estemos, debemos servir, debemos ser serviciales, así como Jesús lo fue mientras estuvo en esta tierra. Él en todo sentido nos dio ejemplo, y nosotros debemos seguir el ejemplo de nuestro maestro. Ahora sería bueno, interesante también, que abramos estas consultas a la iglesia en general, porque no logramos ver a veces algunas personas que nos pueden ayudar, pero uno podría decir, por ejemplo, en una reunión de iglesia o de grupo en la que participamos, sabe que estamos necesitando que alguien, voy a colocar el ejemplo que recién mencionó, que alguien nos escriba la planificación que nosotros ya tenemos, que hemos conversado, ¿no habrá alguien que sea bueno para quizás con el computador llevar a ello? Y aparecen personas y dicen, sí, yo lo puedo hacer. Y resulta que ahora nos encontramos con una excelente secretaria que a lo mejor nos va a ayudar a llevar adelante todo lo que nosotros hemos hecho y materializarlo en un escrito que quede como un documento, y vamos descubriendo esto y nos vamos organizando y vamos construyendo el cuadro de la visión de liderazgo que hay en la iglesia, y esto nos ayuda realmente en forma extraordinaria, porque por un lado todos ya saben por escrito lo que tienen que hacer, las actividades que tienen que realizarse, y eso hace que crezcamos como iglesia, como grupo, porque los talentos están allí en la iglesia, y uno tiene que decirle a Dios, ayúdame para descubrirlo, pero puntualmente, Señor, ayúdame para que yo participe en las actividades que tú quieres, que haga en tu iglesia, y dame la sabiduría para hacerlo. Dios capacita a las personas, y de eso no tenemos ninguna duda. Yo siempre recuerdo el caso cuando el santuario fue hecho, que Dios mandó, Dios distribuyó la actividad, incluso va a decir, yo he capacitado a tal persona para que haga tal y cual trabajo. O sea, cosas muy específicas que así aparecieron en esos momentos. Yo te digo, por ejemplo, la gracia de adornar una iglesia el sábado para las actividades, las flores, colocar una mesita, colocar un mantel, ordenar la plataforma, son detalles que quizás hacen, no son para nosotros de mucha relevancia, pero son importantes que se puedan hacer, y a lo mejor hay personas que incluso podrían enseñar a otros a hacer ciertas actividades. Vamos a invitarlos nuevamente para que estén con nosotros en el programa de resumen esta noche a las 9 por la radio, también la internet tiene esos audios, y en una repetición el sábado a las 7:30. Y piense en que la iglesia es un todo, pero ¿cuán integrada está esta iglesia a la comunidad? Bendiciones, nos encontramos entonces.